i miałeś pana łysa policja i nie mam pan komisaria. Puta violencja policja. Bueno, leemos ahora un texto escrito por Santiago Alba, escrito a la muerte de Baforest, que dice así: una joven inmortal. Hay dos motivos por los que resulta muy difícil creer, y tanto más difícil cuanto es más real e irremediable es el hecho que Baforest haya muerto. El primero es que era inmortal, el segundo que era demasiado joven. Que una joven inmortal muera, mientras tantos despojos corrompidos alientan contra el mundo, mientras los muertos matan y gobiernan y sobreviven a su conciencia, quizás no es un indicio suficiente para probar una conspiración, pero sí para iluminar del modo más doloroso cuánto lo necesitábamos y cuánto la vamos a echar de menos. Era tan inmortal que ningún torturador habría podido ofenderla. Era tan joven que ningún rebelde podría haber podido adelantarla. No hablaré de todo lo que personalmente debo a Eva, sino de lo bien que supo escoger todas sus batallas. Alguien dirá que Eva Forest solo apoyó causas perdidas, solo apoyó más bien las que merecen ganar y las que por tanto es arriesgado apoyar. Hace año y medio, en un texto sobre los intelectuales y el compromiso, Eva explicaba lo que ocurre cuando uno toma conciencia de los torcidos entuertos de este mundo. Esa terrible transparencia de la que no haya retorno posible, y cuyo fogonazo obliga a asumir después la responsabilidad sobre los propios actos y, por supuesto, sobre los propios silencios. Cuando se sabe, cuando se está en la posición del saber, ya no se puede ser neutral sin ensuciar aún más el fango. Ya no se puede ser inocente sin dañar aún más a los que no son culpables. Creo que a Eva le daba mucho miedo el silencio. Nació con la conciencia puesta y comprendió enseguida que no había mayor intervención ni más violenta que la de reprimir una protesta y permitir que las cosas sigan su invariable compás de injusticias y exterminios. En un mundo en el que los muertos entierran a los vivos, los que callan ofician de sepultureros. Los que se rebelan mueren siempre demasiado jóvenes para llegar a tiempo a todas las liberaciones. Eran muchos los lugares: Euskal Herria, Cuba, Venezuela, Palestina. Al final de su vida, ese Irak cuyo dolor compartíamos y sobre el que escribió y editó libros propios y ajenos. Atada como estaba, fuera de esos matices que empañaban la visión, a la suerte de las víctimas del imperialismo en todos los rincones del planeta. Solo los niños sufren tan intensamente el dolor ajeno. Solo los sabios lo comprenden tan bien. Solo los valientes se rebelan contra sus causas. Todas estas virtudes se reúnen raramente en un solo cuerpo, pero basta desgraciadamente una sola muerte para llevárselas todas de una sola vez. En un reciente homenaje a otro gran luchador comunista, Eva Forest escribió como adelantando todo lo que hay que decir sobre ella: recoger los sueños de nuestros muertos y convertirlos en arma creadora que perfora imposibles y orade utopías en busca de nuevos caminos que aceleren el proceso de humanización. ¿No es ya el menor homenaje? Eva Forest ha muerto a los 78 años con toda la vida por delante. Ha muerto, mejor dicho, con varias vidas por delante, y el único homenaje que nos pide, el único que podemos ofrecerle, es el de vivirlas a partir de ahora en su lugar. No hay un paraíso, ni siquiera un infierno, donde vayan los rojos a conversar y voltear revoluciones derrotadas. Tenemos que seguir viviendo, conversando y rebelándonos con Eva en este mundo. Esa que llamó hasta el extremo de hacernos creer que nunca iba a abandonarlo, y esa también que combatió hasta el punto de conservar las fuerzas de la juventud hasta la última batalla. La última y única que perdió. Bueno, pues dice el texto de Santiago Alba a Eva Forest, que bueno, yo personalmente la conocí por Editorial Iru, pero bueno, que ya eso, tenía ya 78 tacos y ya tenía una buena trayectoria. Kampoan gauzasko hori da gertatzen, izaia beti bezala herria zapaltzen. Zuk barruan jarraitzen dozu, 10 urte gartzelan daramatzazu. 10 urte gartzelan denetatik pasatu duzu, 10 urte gartzelan bakata deia zagutu duzu. amar urte gartzela. Herria bihotzean daukazu, amar urte gartzela. Noiz bizi behar duzu, noiz bizi behar duzu, noiz bizi behar duzu, noiz bizi behar duzu. Amar urte gartzela, legea zure aurka daukazu, amar urte gartzela. Askatasuna lapurtu dizu, amar urte gartzela. Herriak maitatzen zaitu, amar urte gartzela. Gurekin noiz egon behar duzu, noiz egon behar duzu, noiz egon behar duzu, noiz egon behar duzu, noiz egon behar duzu, noiz egon behar duzu, noiz egon behar duzu, noiz egon behar duzu. Yama! Soa kalera, amistia osoa. Ja ez dira amar urte asko zere gehiago dira, zoritxarre. Nace en 1928 en Barcelona. Su padre considera la escuela como una institución represiva, por lo que no va a la escuela. Su infancia se desarrolla feliz entre el gran jardín de la casa y el estudio de su padre, que era pintor. En 1936 muere su padre y empieza la guerra civil. Entre 1939 y 1947 es ingresado en una guardería y ayuda a los niños de la España creada con la ayuda suiza. está a punto de ir con un contingente de niños evacuados a Rusia. En el último momento es sacada por su madre del camión que la llevaba a embarcar. Terminada la guerra civil, va por primera vez a la escuela. Después cursa el bachillerato en el Instituto Maragall de Madrid, de Barcelona. Entre 1948 y 1954. Impulsada por una necesidad vital de viajar y de acuerdo con su madre, va a estudiar medicina a Madrid. Mientras cursa la carrera, trabaja en el departamento de psiquiatría del Hospital Provincial con J.J. López Ibor. Fue compañera de Luis Martín Santos y Carlos Castilla del Pino. Los sábados acudían a la Universidad Libre de Gambrinus, una tertulia que en aquellos momentos fue muy importante para su formación, escribe la literatura. Influenciada por las grandes huelgas del tranvía de Barcelona, en los primeros años de la década de los 50, experimenta un proceso de toma de conciencia social que se reflejará en una actitud vital de compromiso ético y político que la acompañará el resto de su vida. 1955. En el último curso de la carrera conoce a Alfonso Sastre. Se casan en diciembre. 1956. Alfonso Sastre es procesado y se van a París, donde nace su primer hijo, Juan, en octubre. Abandona la medicina y empieza a interesarse por la sociología, inspirada por los trágicos acontecimientos de febrero en la Universidad de Madrid, y escribe su primera novela, Febrero. 1957. Trabajo de investigación y de recogida de material para la realización de su trabajo inédito, Año de la Victoria. 1958. Nace su segundo hijo, Pablo. Primeras huelgas en Madrid. Escribe su segunda novela, Huelga General. Se celebran las llamadas Jornadas de Conciliación y realiza su extenso trabajo de sociología en una UBA de Madrid. Escribe cuentos y poemas. 1960. Fundación del GTR. Su actividad política gira en torno a este grupo. 1962. Franco ejecuta a Julián Grimau. Viaja a Suecia y a la URSS. En mayo nace su hija Evita. Es detenida en una manifestación de mujeres en apoyo a las huelgas de los mineros de Asturias. Al negarse a pagar la multa, ingresa en prisión durante el mes de julio con su hija recién nacida. 1966. Viaja a Cuba. Vive 4 meses en una granja de Sierra Maestra, grabando la vida de los campesinos. Material que daría lugar a un voluminoso libro, Los Nuevos Cubanos, que prohibió la censura. 1967. Crea el Comité de Solidaridad con el Vietnam en Madrid. 1968. Estado de excepción. Periodo de un gran activismo solidario. Con otros compañeros editan un boletín clandestino de noticias, información que circuló con regularidad durante años, y estado de excepción, hoja informativa que llegó a alcanzar una gran popularidad. 1970. Durante el proceso de Burgos, crea en Madrid el Comité de Solidaridad con Euskadi. 1974. Muerte del almirante Carrero Blanco. Basándose en dicho suceso, escribe Operación Ogro, con el seudónimo de Julen Aguirre. El 24 de septiembre es detenida acusada de colaboración con ETA. Pasa casi 3 años en prisión preventiva. El juicio nunca llegó a celebrarse, saliendo en libertad el 1 de junio de 1977. Durante estos años de prisión escribe diario y cartas desde la cárcel, testimonios de lucha y de resistencia, y también inicia su extenso trabajo Tortura y Democracia. 1977-1980. A su salida de la cárcel sigue recogiendo testimonios y trabajando sobre el estudio Tortura y Democracia, creándose un grupo internacional de investigación sobre la tortura. A finales de 1977, con toda la familia reunida de nuevo, establecen su residencia en Hondarribi, en Euskadi. Seminarios, viajes y conferencias a lo largo de Europa y América del Norte. En 1979 impulsa la creación del TAT, Grupo contra la Tortura. Realiza una edición monográfica sobre la tortura en la revista Punto y Hora. Y bueno, vamos a poner musiquina y seguiremos con un poquitín de la biografía y luego ya haremos un texto de la propia Eva Forest. Gente de todas las partes, de los cascos antiguos, de todas las ciudades. ¡Rula! Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el alma. Y de la montaña baja el agua que riega las viñas. En la Pinto, en la Cuchi, en la Zapa, la gente dura. rula, rula, rula, rula. Los gitanos en la esquina, las ratas en la cocina, hay una guerra latente por controlar la colina. Y la gente dura, rula, rula, rula, rula. Y la gente dura, rula, rula, rula, rula. Todavía hay quien resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley, capital artificial de un país singular, Euskadi. Todavía hay quien resiste, tras largos años de asedio, fuera las caras tristes, sí, ya conocéis el infierno. Oh, oh, oh, oh. En el campillo, cuando llega un nuevo invierno, hay que buscarse el abrigo. La vida es dura, rula, rula, rula, rula. Y la gente duda, rula, rula, rula, rula. Resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. ...1982-1989... viajes a Estados Unidos, países de Europa y América Latina, contactos con Noam Chomsky y conferencias en la Universidad de California. Publica un monográfico sobre Chomsky en la revista Punto y Hora. Publica O Nietzsche en El País de la Democracia. 1990... funda la editorial Iru. 1991... Primera Guerra del Golfo. Como represalia, haber firmado contra la guerra, la Universidad de Irvine rescinde el contrato que tenía con su marido Alfonso Sastre. Publica Proceso al Jurado. 1998, primer viaje a Irak, libros sobre Irak, prólogos, conferencias y congresos. Publica Irak, un desafío al nuevo orden mundial. Sigue colaborando con organismos internacionales relacionados con los derechos humanos. En el 2000, viajes a América del Norte y Europa. Del 2002 a 2003, participa en el Fondo Social Europeo. Viajes a Irak, Guerra de Irak, intensa actividad de denuncia. Viaje a Cuba para el Festival de Teatro de La Habana. Conferencias y entrevistas para la televisión. Reencuentro con la granja del pueblo objetivo de su investigación sobre los nuevos cubanos de 1966. Publica Una extraña aventura. Participa en la Semana de la Filosofía de Pontevedra junto a James Petras, Eduardo Galeano y otros intelectuales. Homenaje a Marc Lagués. Participa en los Asken Encuentros con su conferencia ¿Dónde se sitúan los intelectuales? 2004. Viaje a Cuba con motivo de la Feria del Libro de La Habana. Participa como ponente en las jornadas sobre humanidad frente al imperialismo y en las jornadas por Cuba de Cádiz, conferencias y mesas redondas. Forma parte de la campaña por el no a la Constitución Europea. En noviembre participa en el 5º Salón Internacional del Libro de Teatro. Ponente en los Asken Encuentros 2004. Viaje a Venezuela para asistir al Encuentro Mundial en Defensa de la Humanidad. 2005. Viaja a Cuba en febrero para participar en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Ciclo de conferencias en la isla y presentación de La Batalla de los Intelectuales. Participación en debates sobre Irak y en la mesa redonda sobre desafíos intelectuales del mercado del libro. Presentación en Madrid del libro colectivo Cuba 2005. En abril viaja a México para formar parte del Tribunal Internacional Benito Juárez, constituido para juzgar la política exterior de Estados Unidos. El 1 de mayo participa en Cuba en los actos de conmemoración del final de la Segunda Guerra Mundial. En junio participa en Tenerife en Seminario Sueños y Mordazas sobre la obra de Alfonso Sastre. Entre el 5 y el 11 de julio forma parte del primer Congreso de Filosofía de Venezuela celebrado en Caracas. En diciembre participa en la Feria del Libro de Tenerife, donde imparte varias conferencias. En 2006, el 1 de mayo, viaja a Londres para el estreno de ¿Dónde estás, Ulalume? ¿Dónde estás? El día 17 participa en el homenaje a Juanjo Crespo, Kepa, en el 25 aniversario de su muerte en huelga de hambre. Entre el 6 y el 14 de julio viaja a Venezuela para participar en el 2º Foro Internacional de Filosofía, donde imparte una conferencia con el título La extrañeza como arma de resistencia. Entre el 10 y el 14 de octubre participa en Roma en el Congreso de Defensa de la Humanidad, presentando una ponencia sobre la tortura. En octubre participa en la creación de los grupos de personas víctimas de la tortura en torno a las asociaciones contra la misma. Entre el 20 y el 24 de noviembre participa en los Asken Encuentros 2006. Durante todo el año sigue con su trabajo en la editorial Iru. 2007. En enero viaja a Madrid para asistir a las jornadas en torno a Alfonso Sastre. El 12 de abril participa en las 5ª jornadas sobre la cultura república española en Madrid. El 19 de mayo muere Bafores en su casa en Hondarribi. Bueno, pues está ahí un poco la biografía por encima de Bafores. Como veis, hasta un mes antes de morir, participando en charlas y demás. Y bueno, luego ya haremos un... Después de poner un temilla, vamos a leer un texto de... Creo que leyó en Florencia. Bueno, ahora os cuento. We'll be right back. liburuaren irakaspenik ezaztu. Intervención de Bafores en Florencia, en el primer foro social europeo celebrado entre el 7 y el 10 de noviembre de 2002 dentro de la conferencia sobre el área de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea. En nombre de la democracia y con el pretexto de proteger la seguridad de los pueblos, están ocurriendo cosas terribles en el mundo. Matanzas indiscriminadas, genocidios de etnias enteras, amenazas de guerra con armamento de consecuencias imprevisibles. Hemos visto desfilar en jaulas a los prisioneros de Afganistán camino de Guantánamo. Masacres alucinantes en ciudades palestinas. Recientemente en un teatro de Moscú el empleo de gases letales. Los horrores se suceden y son cada vez más graves y frecuentes, y los estados los justifican aludiendo a los peligros del terrorismo. En medio de este panorama estremecedor, venir hoy aquí a hablar de la degradación de los derechos humanos en el País Vasco, un pequeño país que no llega a los 3 millones de habitantes y que es prácticamente desconocido, puede parecer un poco desproporcionado. Y sin embargo, es imprescindible y hasta urgente perforar el silencio que es represivo que envuelve esta realidad. Porque lo que ocurre en el País Vasco no solo está íntimamente ligado a lo que ocurre en el mundo, sino que constituye un ejemplo muy a tener en cuenta en esta búsqueda del diálogo y el entendimiento de problemas que nos reúne hoy aquí. El área político-geográfica que ocupa Euskal Herria, el hecho de estar en la Comunidad Europea, de formar parte de dos estados que se consideran altamente democráticos, todo ello le da a la represión que sufre el País Vasco unas características muy especiales que pueden ser un aviso de lo que podría ocurrir en el futuro a otros países de Europa si no estamos vigilantes. Y no crean ustedes que es fácil explicarlo, porque cuando la represión se produce en un estado democrático respetable, la denuncia se hace muy difícil y poco creíble. El silencio y la manipulación informativa son dos de las grandes armas con las que se han encargado de ocultar la realidad. El País Vasco no se sabe nada, hasta el punto de que se podría decir que no existe. Lo único que circula es que hay un grupo terrorista que mata por matar, una minoría fanática que lo apoya y todo ello en el fondo de un nacionalismo trasnochado y racista. Esta es la imagen que conviene y que abrumadoramente se difunde. Nada del problema real, nada del derecho de autodeterminación que se les niega a los vascos, nada de las continuas luchas. Luchas que no solo reclaman ese derecho, sino que abogan por cambios sociales profundos. Porque no solo reclaman ese derecho, sino que abogan por esos cambios, por un orden más justo y una sociedad más habitable y humana. Nada del fabuloso y creativo movimiento popular que diversifica estas luchas y consigue grandes éxitos siempre silenciados. Parar, por ejemplo, una central nuclear como Lemóniz, o movilizar a miles de personas en defensa de su lengua, o en solidaridad con los presos, o tener un diario de financiación popular con una tirada de 30.000 ejemplares. Nada se dice de las grandes manifestaciones en contra de la OTAN que fue rechazada en Euskal Herria, o en la solidaridad con los pueblos oprimidos que defienden sus derechos a liberarse. Silencio siempre y demonización. Y esa nueva modalidad de ampararse en la democracia para, en su nombre, acusar inmediatamente de nazis y fascistas a los disidentes y presentar el mundo al revés, siempre es la misma. Nada se dice tampoco de la gran represión, de las nuevas leyes antiterroristas, de la kafkiana medida penitenciaria de la dispersión, que mantiene a los presos no solo alejados de sus familias, sino en permanente zozobra desorientadora. Nada de la tortura. Y cuando hablo de tortura no me estoy refiriendo a simples malos tratos, sino a técnicas más sofisticadas y otras más brutales, entre las que la bañera y el empleo de corrientes eléctricas son muy frecuentes. Para que se hagan una idea, en el año 2001, el TAT, Asociación de Médicos y Juristas que lucha contra la tortura, recogió en un libro más de 75 casos de personas que habían denunciado haber sido torturadas. Y quedan fuera de estas cifras las que por miedo o las represalias no se atrevieron a ello. Nada se dice. En fin, de esa gran violencia institucional, de ese gran terrorismo de Estado. Y debería de ser motivo de reflexión no solo política, sino ética. El que todo esto esté ocurriendo en esta Europa que se dice democrática, en la que los gobiernos callan y aceptan las mayorías políticas y aceptan. Las mayorías políticas callan y consienten, y cuando levantan la voz es para aludir solo al terrorismo, sin especificar lo que dicen, sin parar a pensarse en ello, sin indagar más allá de las frases vacías que se convierten en estereotipos. Porque si bien es cierto que en el País Vasco existe una lucha armada, que muchos no aceptan y que tiene consecuencias muy dolorosas, lo verdaderamente grave es la gran violencia del Estado. Desde este Foro de Libertad, a nosotros nos gustaría decirles a quienes tienen responsabilidades en el Parlamento Europeo aceptan listas negras que cierran el paso político a partidos democráticamente elegidos, que es muy importante estar alerta y no dejarse engañar. Que hay que mirar con atención hasta ver el fondo de los problemas, que hay que empezar por ahí si se quiere realmente resolverlos y llegar a buenos entendimientos para que la sociedad progrese. Nosotros tenemos abundante documentación para ilustrar la denuncia. Y si ustedes están interesados, les podemos proporcionar muchos datos, porque en lo que a derechos humanos se refiere, hemos venido haciendo un minucioso seguimiento, casi con lupa, de cómo se produjo la transición de la dictadura a la democracia, de cómo fue evolucionando esta democracia y de cómo fue deteriorándose cada vez más hasta llegar al estado actual de degradación. A toda esta experiencia acumulada me refiero cuando he dicho al principio que podemos aportar nuestro granito de arena para empezar a trabajar juntos. Bueno, un poquitín de musiquina y seguimos ahora. La literatura forma parte de la expresión popular y en su condición de reflejo realista niega de raíz cualquier ley, juicio o sentencia que la pueda encorsetar o limitar. La libertad de expresión no es un artículo de la Constitución, sino un derecho fundamental que todos y todas tenemos y que nadie nos puede restringir. Porque no acatamos sentencias que limiten nuestro camino y porque creemos en la solidaridad como arma definitiva contra el Estado, todos somos culpables. Necesitas que diga lo que haría, lo del teniente coronel Rodríguez Galindo. En 1982 yo realicé un trabajo muy detallado sobre 300 casos de tortura, en la que se demostraba ya que el 85% de las personas torturadas lo eran para ejercer sobre ellas el miedo y paralizarlas socialmente. Eran personas detenidas, torturadas y puestas en libertad a los pocos días sin cargo alguno. Y en aquellos momentos, hace 20 años, nosotros denunciábamos que en Euskal Herria, bajo el pretexto de perseguir al terrorismo, se estaba tratando de eliminar cualquier movimiento social disidente. Aquel aviso de entonces, que parecía desmedido, se ha hecho más visible ahora, y ha pasado de ser una práctica generalizada en el mundo. Lo nuestro era un preludio, como en otra escala lo fue la Guerra del Golfo, que anunciaba ya lo que ocurriría en Yugoslavia y en las guerras venideras. Después del 11 de septiembre, la situación represiva ha empeorado en el mundo. La represión se ha extendido y se ha hecho descarada y cínica. Y en Europa hemos sufrido esta repercusión. Cuando Bush dijo que había que emplear la guerra sucia, quienes en España habían creado el GAL para eliminar a ETA, se frotaron las manos diciendo: ¿lo ven ustedes como teníamos razón? Esto era lo que había que hacer. Cuando en los Estados Unidos la CIA solicitó hacer interrogatorios en profundidad, los torturadores españoles se sintieron apoyados y la tortura aumentó en el País Vasco. Ahora se tortura más y con mayor impunidad, y en lo que va de año los casos recogidos por el TAT son superiores a los del año anterior. Una nueva ley ha venido a ilegalizar un partido que tiene más de 200.000 votantes, a criminalizar a sus dirigentes y a encarcelarlos. y una oleada de persecución se ha puesto en marcha para detener a las cabezas visibles del movimiento popular. Y la amenaza de ser acusados de colaboración con el terrorismo se cierne sobre nuestras cabezas. En mi país ya somos muchos los que podemos ser sospechosos porque, entre otras cosas, decir lo que yo estoy diciendo ahora a ustedes puede suponer apología de la violencia. Y la palabra democracia es hoy más que nunca y se ha convertido en un arma escudo para proteger al poder que agrede. Es un arma encubridora de la violencia del Estado. Nosotros, los demócratas, os acusamos de terrorismo. Nosotros, los demócratas, os acusamos de nazismo. Y hasta un juez muy demócrata, llevado por su delirio demonizador, ha llegado a insinuar que en Euskal Herria había limpieza étnica. Toda esta violencia es un ensayo. El País Vasco es un laboratorio donde se experimentan formas nuevas que van a convertir en modelo y aplicar luego a mayor escala. Hoy legalizan este partido, pero si no hacemos nada para evitarlo, con esa misma ley legalizarán mañana otros partidos. De la misma manera que consentir el criminal embargo y agresión permanente a Irak es dar vía libre para que ocurra lo mismo en otras partes de Europa. Es dejar al imperialismo las manos libres para que cada vez que le convenga haga retroceder a un país desarrollado a la era preindustrial. Esta visión global del problema es imprescindible para entender lo que está ocurriendo, para que podamos unirnos y colaborar de una manera eficaz en la búsqueda de nuevos caminos para llegar a conseguir una paz real que no sea la paz engañosa de los cementerios. Y un último punto muy preocupante antes de terminar. Con lo grave que es en esta represión visible, a lo que me he referido, es mucho más grave aún la otra represión soterrada que no se ve y que tiende también a destruirnos. Me estoy refiriendo a la pasividad, a la indiferencia, al consentimiento. ¿Cómo pueden ocurrir cosas tan graves sin que nos invada la cólera y nos movilicemos para intervenir? Me estoy refiriendo a la pérdida de sensibilidad que conduce a la anestesia, a la pérdida de capacidad crítica que conduce a la sumisión, al acatamiento, a la dócil aceptación de un mundo deshumanizado que nos dicen que es el mejor, al control del pensamiento al que tantas veces alude Chomsky. Todo esto no es gratuito y es importante que lo sepamos. Son formas de muerte que nos preparan y que hemos de denunciar. Nosotros estamos por la vida, y la vida es participación, conocimiento, interesarse por los problemas, tener reflejos, saltar ante la injusticia, actuar. La vida es comunicación, intercambio de experiencias, enriquecerse los unos con los otros, estar informados, romper la ignorancia y el aislamiento al que quieren condenarnos, conexionarnos, saber que no estamos solos, que aquí y allá, a lo largo y ancho del planeta, hay focos de lucha y resistencia, que somos más de lo que parece, y que es posible vencer si estamos juntos y somos solidarios. El mensaje, en fin, que quería transmitirles a quienes escuchan de buena voluntad y con el ánimo de avanzar en esta búsqueda de un mundo más habitable es el que se vengan a Euskal Herria. Vengan y miren con sus propios ojos y juzguen. Nosotros también vamos allí a veces donde hay un problema, un foco de lucha, un problema, y nos indica que hay vida, esa resistencia. En su día fuimos a Vietnam, ahora vamos a América Latina, a Palestina, a Irak, y miramos hasta saturarnos, y lo que vemos nos enriquece y nos hace más solidarios y más fuertes en nuestra lucha. We'll be right back. Bueno, voy a hablaros un poquitín ahora del tema de la privatización esta que ha habido de mogollón de servicios sociales y de cómo empresas que hacen verse como ONGs o fundaciones y todo este tipo de historias se están sacando ahí la pasta a costa de encerrar a niños, ¿no? Porque sí, menores son niños, sí. Entonces, nada, voy a leeros un poquitín un comentario de Dani Salinas que dice así: empresas como Fundación Diagrama, Fundación Internacional Obelén, Asociación Guinso, o Ginso con G, Asociación Centro Trama, Fundación Grupo Norte o Respuesta Social Siglo XXI gestionan como verdaderas subcontratas de las administraciones tanto los centros de reforma, cárceles para niños, como los centros terapéuticos, cárceles para niños que no han cometido ningún delito. Por regla general, en estos centros se produce un trato vejatorio continuo a los menores, lo que incluye obligar a los chavales a hacer flexiones mientras están completamente desnudos ante el personal, agresiones verbales, amenazas y humillaciones de todo tipo, incluso agresiones físicas. En cualquier caso, la propia normativa de los centros vulnera la legalidad internacional vigente, al ser normal en su funcionamiento las siguientes formas de proceder, todas ellas tajantemente prohibidas por Naciones Unidas: penas de aislamiento, eufemísticamente llamada separación de grupo. El uso de celdas de aislamiento con menores multiplica la aparición de autolesiones y suicidios. Los menores pueden estar hasta 7 días en estas celdas, saliendo únicamente una hora al día a un minúsculo patio. Las sanciones se encadenan, por lo que muchos menores pasan incluso meses seguidos en aislamiento. Medicación forzosa. Se administra crónicamente a los chavales ansiolíticos y fármacos antipsicóticos, muchas veces sin supervisión facultativa, con el único motivo de facilitar la labor educativa, dejando a los chicos literalmente drogados. Esto genera dependencia y daños en el sistema nervioso. Violación de la libertad de comunicaciones. Se impiden visitas y llamadas de amigos y parejas, se interviene la correspondencia, etc. Uso de contención mecánica. Se amarra a los menores a la cama, a una silla, o se les engrilleta por periodos que pueden ir desde minutos a varios días en los casos más graves. Bueno, pues esto es lo que hay por ahí, por este país. Y nada, bueno, también voy a leeros aquí algún libro de esta de Eva Forest, que antes se me pasó. La mayoría de los, bueno, los más recientes están en Niru, desde que fue fundada por ella misma en el 91, creo que fue. Y los que están en Editorial Niru son Dispersión, Proceso al Jurado, Los Nuevos Cubanos, de 1997, que fue el que sacó ahí en el 66 cuando fue a este pueblo de Cuba, Manual de Solidarios, del 99, Irak, un desafío al nuevo orden mundial, del 99, El Uranio Empobrecido, de Iru también, y El Retorno de los Intelectuales. Y en narrativa tiene cuentos, El Jardín, La Casa, pero bueno, todos ellos son inéditos, y Una Extraña Aventura, que está también en Editorial Iru del 2003. Y los primeros son Operación Ogro, del 74, Diario y Cartas desde la Cárcel, del 75, Testimonio de Lucha y Resistencia, del 76, Tortura y Sociedad, del 82, O Nietzsche en el País de la Democracia, el 85, y Tortura y Democracia en el 87. Y nada, un poquitín de musiquina más y a ver qué hay por ahí suelto. Warning. The Sergeant General warns. Cigarette smoking is dangerous. Dangerous. Hazard to your health. Does that mean anything to you? Then legalize marijuana. Right here in Jamaica. Them say it cured glaucoma. Yeah. reality. So there'll be no more illegal humiliation, and no more police intimidation. Legalize marijuana down here in sweet Jamaica. Only cure for glaucoma. I'm an Adebush doctor. Bueno, pues de aquí llego al Alto La Lleva. Sentiremonos el próximo jueves, como en una radio Cuca, la radio Lleve de Uvieu, 107.3. Y nada, pues eso, deseo vos con Domingo de Ramos. Y si todo va bien, tal jueves que viene.